La radio que amás, ahora también la podés ver. Escuchá y mirá Radio Box como nunca antes. La música y el entretenimiento se combinan en una experiencia única. Ahora también en YouTube y Twitch. Vive cada momento, siente cada nota. Seguinos en arroba Radio Box 1029 y sé parte de nuestra gran familia. El mejor contenido, sorpresas y la vibra positiva que solo Radio Box puede ofrecer. No te quedes afuera. Radio Box, donde la buena onda se siente y se ve. Parte de todos, un programa de ayer, hoy y mañana. Parte de todos. Todos los estilos de la música, mucha información y entretenimiento. Unite a nosotros y sé parte de todos. Todos los lunes de 21 a 23 por La Vox. Parte de todos. Soy parte de la historia. Soy parte de todos. Escuchamos el himno de la Argentina, Grondona, presidente de la AFA, Nicolás Leos, presidente de la Conmebol, y Pelé, otra de las grandes estrellas del fútbol mundial, Maradona, y el himno nacional de la Argentina. Argentina, cantado por todo el público, incluyendo al técnico. Ahí está, buenas noches, estamos aquí en Parte de Todos. Tengo el, perdón, el micrófono, ahí está, tengo como muy fuerte y ahora me voy a dar. ¿Quién era el mexicano ese? Qué cambiada, no sé. Tenía la voz Gisela, digo. Buenas noches a todos los que están del otro lado. Somos Parte de Todos, de 21 a 23, con la mejor música. Y empezamos con el himno nacional argentino, porque el día de ayer fue el día del himno nacional argentino. Así que vamos a estar rememorando desde nuestra forma, ¿no? Igual a mí me gusta el himno, el postal, me gusta. Sí, yo no sé por qué todos los himnos pasan entero en todos los partidos y el de Argentina no. Ah, es verdad. Es muy largo. Es largo, pero loco. Para mí es una falta de respeto. Porque hay himnos que son largos los otros, ¿no? Sí, sí, claro. Pero igual siempre es como un recorte, ¿no? Que hacen, de ahí pasan una parte. Sí, la última parte creo que más o menos. Sí, sí. Pero bueno. Bien, señor Marcelo Galateo. Respirando un poco del dolor. Sí, ¿no? Está como que se te... Me hicieron tronar el cuello y bueno. Estuvo sufriendo, pobre. El señor, nosotros le decimos Samuel, pero es Saúl Carrera. Muy buenas noches. Ya le quedó Samuel. Samuel. Saúl barra Samuel. Chamuel. El ángel Chamuel. De la colectividad, parezco. ¿Les parece? Bien, vamos a estar escuchando un poco de alternativo de los 80, de los 90 y de los 2000. 2000, perdón. Sí, me salió. 2000 también, no. No, 80 y 90. Bueno, che. Escúchame. La semana pasada tuvimos a la escala, me estaba olvidando. Ahí está, la memoria no falla. La memoria, sí, la escala. Y bueno, les comento que quedé en la audición, en la primera parte de la audición. ¡Bravo! ¡Vamos! Y ahora el jueves es la última y vemos a ver si ya quedamos en la obra de teatro musical, así que... ¿Pasó como Boca por penales o pasó bien? Pasé bien. Y lo que pasa es que se inscribieron muchas personas y no es de hacer... la segunda instancia, pero como tanta gente se inscribió, Y bueno, ya estoy. Ya, el lunes que viene no sé si venimos, ¿eh? De, todo depende de lo que pase el domingo. Ah, por el tema. Uno no va a venir. Uno no va a venir al menos. O dos. Dos. ¿Por qué? No se juega el domingo. No, pero todavía no, todavía no. Ahí está. Oh, ¿lunes fuiste? ¿A martes dijiste? Sí. Ah, no, no sabía, yo tampoco. Claro, hasta hoy no se sabía si era el domingo o el lunes y el horario. Todavía no sé, igual no se estableció la fecha. Qué golazo el de Coso, ¿eh? ¿Sabés que no lo vi? El Independiente. No lo vi, me quedé dormido. Medio igual el arquero medio como lo perjudicó el sol. Sí. Pero igual, lindo gol, lindo gol. Ahora después lo voy a buscar, porque estaba mirando, pero me dormí. Emocionante también porque la gente estaba esperando el gol, ¿viste? Para clasificar. Está llena la cancha, todo, ¿viste? Local, tal cual. Mucha familia había y la verdad, el pibe venía, creo, de una lesión. Y meter el gol ese, la verdad que se sacó la mufa. Bien. También venía a hacer 5 goles Independiente el otro día y bueno, ya está. En Uruguay le ganó a Boston River 5-0. 5-1. Claro, empezamos perdiendo. 1-0. Sí, ese lo vi, lo vi, lo estuve viendo. A los 2 segundos. Sí. Después, bueno, se supo recuperar, ¿no? Que tiene que ganar todos, ¿no? Los de la sudamericana para clasificar. Juega y después no sé. Pero bueno, de a poquito. No éramos nada y ahora estamos ahí. Vamos a ver qué pasa. En todos los frentes. Vamos a ver qué pasa con Boquita, que tiene que salvar el año. Deja. No, escúchame. Deja, no hablemos. Justo contra Boquita, que tiene que salvar el año. No lo puedo creer. No hablemos. Envejezco 25 años cada vez que un partido Boca. Sí, se, ¿no? Pe- como se que peleaban en la puerta, la cancha, en la salida. Se, no. Un par que se quisieron cagar a ¿sí? piñas. Están todos medio nerviosos. Dolor de ojo, me quedo corto. Uno que criticaba, otro que dice no, que ganó Boca. ¿Qué? Y bueno, y ahí como que se querían boxear. Y... Bueno, estaba nervioso. 11-64-00-7047 es donde vos tenés que llamarnos y pedir tu tema, porque vamos a estar hablando un poco del rock alternativo. Yo creo que me crié con el rock alternativo en los 90 y en los 80, fines de los 80, principios de los 90. Depeche Mode es casi un rock alternativo, es como... Sí, es podría como algo, decirse, sí. Sí, al ser tecnopop igual... A ver... No tiene nada que ver, pero bueno, siempre fue muy influenciado. No cualquiera escuchaba. Vamos a hacer así. Gisela, elige lo de los 80 sí, o 90. 80, 80, 80. 80, bueno, Saúl, lo de los 90. Bueno, dale. Y yo, los ahí, nacionales. Bien, te tiro unos nombres, mirá. Soundgarden, Alice in Chains, Tool, Rage Against the Machine, Red Hot Chili Peppers, My Chemical Romance y Radiohead. Sí, tenemos bandas, pero tenés para un montón. Ay. ¿Pero ese es el romance? ¿De qué año es? De los 90. Empezó a fines de los 90. Yo pensé que era más 2000 y pico. No, es que nace fines de los 80, principios de los 90 en respuesta al rock tradicional. Por eso es lo alternativo. Exacto. Es un subgénero del rock. No sé qué tema es. Que surgió en la década de los 80, influenciado por estilos como el punk rock, el post-punk, el post-rock y el new wave. Exactamente. ¿Sí? Y que se caracteriza por bandas que no se encuadran en el mainstream, o sea, que en el escenario. Son bandas que están en lo bajo, sí, que bueno, que después se hicieron conocidas. Y obviamente que tienen un sonido innovador y que como que están influenciadas por bandas de antes. Exacto, ¿sí? Y bien del underground. Sí. Eso es lo del rock alternativo. Bueno, bien falopa. Bien falopa. Bueno, después vamos a estar hablando un poco de los estrenos de cine. Bien del paracultural. Eran todos faloperos. ¿Vos fuiste al paracultural? No, era muy chico. ¿Cómo muy chico? Escúchame, paracultural, te cuento una. Un agujero así en el piso. Un pozo. Un pozo. Pero se veía para abajo. O sea, tenía como dos pisos y se veía la gente. Se veía Japón. Bueno, sí. Tipo que entra con un sobre todo. Tengo que llamar a Miguel Crux para que cuente esto porque estábamos los dos. Tenía los borcegos, pero nosotros no vimos que no tenía pantalón. No se veía. Se abre así en el medio de un tema de The Cure, no sé qué fue. En bolas estaba el tipo. Con un sobre todo. Nunca más me olvido. Tendría 17 años. Pero era una performance. No, así, era un tipo. Uno que fue en bola. Sí, random. Sí. Porque viste que en los lugares así, donde hay arte que fluye, la gente hace cualquier locura. Total, es arte. Lo disfrazamos. Tenía los borcegos y las medias blancas. Lo único que tenía. Después estaba prácticamente desnudo. Y nunca más me olvido. Y fui un montón de ya al paracultural, ya a punto de cerrar. Sí. Pero fui. Y después otro lugar que estaba bueno también, que era Dark Lipsy, se llamaba, en Belgrano, ¿sí? otro lugar que está muy bueno. Pero bueno, esos son. Pero lo de la anécdota esa del paracultural. Y además, claro, no, Nitzerev, pusieron Nitzerev, el tipo se sacó la cosa y empezó, pero en bolas. Dios mío. Hay que animarse, ¿eh? Hay que animarse. Se cayó la voz. No. ¿No? ¿Eh? Me dio impresión. O sea, a mí no me gusta. Ah, se te dio impresión porque era Bob Nervio. No. Te digo que a mí es como que hay cosas que me impresionan y no puedo mirar. No, no, es que no puedo mirar de la. Me da vergüenza. Muy... Eso es. Vergüenza. En ese momento se usaba tipo mucho pelo. No sé, no vi. Ahora como que, viste, ya... Está como más depilate. Afro, decís vos, así. Sí. Claro, ahora se usaba el afro, ahora... Ahora totalmente. No, ahora está todo... Bien, vamos a empezar... Rebajado el asunto. Vamos a empezar con un hombre que viene en septiembre y que empezó de abajo, es el señor Iggy Pop, con un tema que está muy bueno, viene en septiembre a Movistar Arena. La iguana, grande la iguana. El tema es Real Wild Child, señor operador. Yo igual después le voy diciendo, señor operador. Ahí vamos, vamos haciendo todo ahí sobre la marcha. Sobre la marcha. 9 cuarto, 20, ¿cuánto estará haciendo? ¿20 grados? ¿Cuánto está haciendo? ¿19, 18 grados? No se llega a ver en la TV. No. No. 18 grados. Quilmes, 18 grados esta semana. 17. Bueno, vamos entonces con el tema de Iggy Pop. Y con este tema comenzamos rock alternativo de los 80. Dale, dale, dale. Déjanos tu mensaje. Lo que acabamos de escuchar es el señor James Newell Osterberg Jr., nombre conocido Iggy Pop, nacido el 21 de abril de 1947. Se considera que contribuyó a crear nuevos géneros dentro del rock, tales como el punk rock, el post-punk y el new wave. Se lo considera como un ícono que ha influido a varios músicos desde el inicio de los años 70. Y fue el mejor amigo de David Bowie en sus comienzos. Con la droga estuvieron los dos ahí. Eran muy amigos, eran sí, muy es cierto. Muy, muy amigos. Y bueno, acompañándose, ¿no? En todas sí. las, en todas las facetas artísticas, sí, y demás. Se juntaban a tomar el té. Sí, 78 años el señor, nacido en Michigan, Estados Unidos. Y así que empezamos con este... Ah, ¿es de Estados Unidos? Pensé que era inglés. No, es de Estados Unidos. Escuchá. Y activo. Activo, ¿eh? Sí, sí, en actividad. Tiene un problema físico, ¿no? Escoliosis. Escoliosis tiene, sí. Tiene que usar como un taquito, porque se está medio... Así, siempre lo veo que... Sí, pobre, sí, sí, es eso. Le gusta andar en cuero, ¿no? Siempre, sí. Sin remera. Sí, sí, sí, sí, sí. Toda la vida. ¿Cómo es el apodo que le dicen? La iguana. La iguana, la iguana. Sí. La iguana. La última vez que tocó acá en la Argentina es en el 2016, así que este es un momento. Viene el 12 de septiembre de acá de este año al Movistar Arena. Al Movistar también, sí, mirá. Así que, bueno, Iggy Pop en la Argentina, ¿sí? ¿Ya salieron a la venta las entradas de Fatboy? ¿Lo dijimos la semana pasada? No. Salieron a la venta después de que nosotros estuvimos acá en la radio, el 7 o el 8 de mayo. A partir de 50 mil pesos. 50, 100 el campo. 100 campo. Sí. 105 más o menos del campo. Dentro de todo, bastante accesible. Sí. ¿No? Podría decirse, por los precios que se manejan. No bastante accesible. Diría no tan caro, no bastante accesible. Ahí. Cambiaría la frase. Cambiemos de la perspectiva, claramente. 11-64-00-7047. Claro, yo, si va uno solo, porque nosotros dos ya son 200 lucas. Yo me lo pongo a pensar y digo, no. Ahí tenés que gatillar, no, importante. No. Sí, sí, sí. Claro. Ahí tenés que tarjetear. Ahí tenés que tarjetear. Tres cuotas sin interés. Sin interés. Por cualquier banco, es todos los bancos, lo posible. Todos los bancos tienen tres cuotas sin interés para ir a ver a... Che, y los Piojos también, sacaron otro show ahora, el 14 de junio. Sí, le gustó la... Che, escuchame, no se note, ¿no? ¿River? River el 14 de junio. Ah, 14 bueno, de junio. Importante en River, sí. Sí, creo que ya es el último, me parece, ¿o no? O en diciembre queda uno. El 24 yo sentí... y el 25 dijeron no que eran los últimos. Existe último. Escuchame, yo sabés que había entendido que en diciembre también se iba a ser como el último show en la radio, escuché. Sí, pero fue como un algo que se suponía. Después dejaron en claro que cuando anunciaron los shows del Parque de la Ciudad, dejaron bastante en claro que se iba a terminar con el día 25. Y bueno, y después salió esto de River. Supongo che, que... No, es como marketing, ¿no? Vengan, que es el último y sí, después... Sí, un poco sí. ¿Y vas a ir vos? Al del Parque de la Ciudad, sí. Al otro no sé todavía. Pero bueno, vamos sí, a ver cuánto sí, taca taca, ¿no? Claramente. Taca taca. Así que veremos. Después tenés, porque encima tenés un montón de shows que van a venir, que después lo vamos a estar hablando, pero la realidad es que, bueno, a ver quién está. Buenas noches. Pasás al locutor, que sabe señor, leer. A ver. What the hell. ¿Quién es? Pero escúchame, ¿quién es? Un mensaje. Ah, mensaje. Acá, a ver, Romina nos pide un tema de rock nacional, de Virus, que no puede faltar. Y no, más vale. Y también un tema de Los Gatos, La Balsa. Sí, porque La Balsa entró como un alternativo de los 70. Me está cargando. Sí, exacto. En la Argentina era como totalmente diferente La Balsa. Bueno, gracias Romina por el mensaje. Ah, sí, ya sé quién es, tu amiga. Sí, sí, que la de la entrada, que no vino a no. Bueno, Romina yo la agregué a Instagram porque me mandó un mensaje, una solicitud. Yo, ¿quién? Sí. Bueno, ¿quién es? ¿Quién es el gato? No. Y porque la amiga canta como Fabiana Cantilo, puede ser que hace un tributo a Fabiana Cantilo. Ah, sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo la mina? La amiga. Ah. La amiga hace un tributo y vamos a ver si la puedo mostrar, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver. Vamos, estamos ahí. Negociaciones. Negociaciones. Bien, vamos a escuchar el próximo tema que para mí es una recontrabanda. Che, saludo para Poli. Para Poli que estuvo de fiesta. Ahí se está. Ve, se ve que ya está practicando también, le está dando la bolsa, está ahí pegando en un par de piñas. London Calling. Saludo para Poli. Bien, bien. Sí, para Marcelo Mayer que me invitó, pero yo no pude, viste, ir. Estuvimos Rosita, ahí en la retro Diego. Con Poli. Sí. Para Eric también, que está mejor el tobillo, que bueno. Bien, está en recuperación. Con mi hijo, le mando un saludo que acá también dejó un Alexander. Mensaje por YouTube, Alexander. Alexander, genio. Alexander Canigia. ¿Qué dice? ¿Dejó algún mensaje? ¿Querés leerlo? Genio se aplausa. Ahí está, muy bien. Gracias. Preguntale si va a ir a ver a Boquita. Quizás vaya, ¿sí? Sí, quizás ¿vos vaya, o él? Sí. No, él. Vos como que te engranás mucho. El que va por lo general es él, sí. Bien, vamos entonces a esta rebanda que para mí, entre los 70 y los 80, fueron una de las mejores bandas de punk mezclaron sonidos, ¿sí? De Clash. Vamos a escuchar London Calling, dale. the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing. Except for the rain and the crunch of thing. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear. Cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go in alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide. Except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thick. A nuclear error, but I have no fear. Cause London is drowning out. Bien, continuamos acá en Parte de Todos. Y lo que acabamos de escuchar, para mí, una re banda que hizo como fusiones de música, como el punk rock, el reggae, el new wave, el post-punk, el dance punk, ¿sí? Imagínate que Luca Prodan vino influenciado desde Inglaterra. Re. De Clash y de Joy Division. Joy Division, ¿sí? Fanático de ambas bandas. Sí. Así que vino con todo eso y hizo, en sumo, todas estas fusiones también, ¿sí? Bueno, banda británica es The Clash del año 1976 y hasta el 86 estuvieron activos. Fue una de los más importantes e icónicos de la primera ola punk, ¿sí? Originada al final de los años 70 y a diferencia de la mayoría de las bandas punk, se caracteriza por su simplicidad musical. Incorporó reggae, rock, rockabilly, ska, rhythm and blues, jazz, funk y dub, ¿sí? The Clash recibió también una intencionalidad política en las letras, ¿sí? Tenían un idealismo con John Strummer y Mick Jones, que obviamente en esa época también estaban los Ramones y Sex Pistols. Imagínate la gran oleada punk, sí, de los 70-80. Así que vos imagínate. El tema que nosotros escuchamos es London Calling, que salió en 1979. ¿Sí? Es uno de los discos, mejores discos de la historia musical, de toda la historia del rock, ¿sí? Así que acabamos de escuchar a The Clash con esta gran, gran canción, ¿sí? Bien, che, el internauta full. ¿La viste? Desconozco, no. No puede ser, chao. Andate, capo, ahí tenés la puerta. Nadie te detiene. Escuchá, número uno en todas las plataformas del mundo. A nivel mundial. A nivel mundial. Mirá, no, ni enterado. Te la estás perdiendo. Este fin de semana estuvimos en el B-Play, en Berazategui, que es tipo como una Comic-Con gigante que hace Berazategui, y el internauta estaba a full en la remera. Sí. Me imagino el renacer, sí, ¿no? De la historieta, sí, también. Sí, claro, claro. Imagínate que... Mucha gente. Mucha, demasiada. Nosotros fuimos para que... ¿Sabés que nos gusta...? Mucha gente de mucho... Sí, olor. Olor. Los pibitos, ¿viste? Sí, no se bañan. Se traduce pibitos. Ahí, sí. Sí, sucio, ¿viste? Sí. Pero no porque sí. Son por ahí humildes. No, pasa por ahí. Por la onda de los pibitos. No pasa por ahí, nada que ver. Es algo personal la higiene, ¿no? Claramente. Sí. Mucho pelito largo. Había unos cosplay que estaban buenos. Después había otro que estaba... Pero bueno, te das cuenta que a los pibitos les gusta mucho porque estaban re contentos. Re contentos, re contentos. Yo pienso que salen de ahí y como es el argentino acá, son muchos de hacer bullying, ¿viste? Sí. Entonces, es que sí, viste, lo que es diferente. Aparte, sí, se ve en las redes. Yo pienso que ahí se deben sentir re cómodos en esos lugares. Sí, es verdad. Sí, es una cuestión, verdad. Es una expresión, ¿no? Muchos de los padres que lo estaban acompañando, sí. ¿Viste? La verdad que muy bueno el evento. Nosotros fuimos a que nos firme el creador de Alejo y Valentina, el MTV, pero no estaba. ¿Vos podés que se estaba comiendo? Estaba seguro. Comiendo. Sí, especialmente. Para eso. Y justo no. Porque yo tenía un perro que nosotros justo miramos el dibujito y le pusimos Alejo por el dibujito, ¿viste? Por la caricatura. Sí. Claro, fui especialmente para verlo, que me haga la voz de Alejo y no estaba. No ¿te estaba das cuenta? Este esas cosas te pasan cuando, viste, vas. Pero, ¿sabes que no me enojé? No, igual ya el tumulto de gente como que pone nervioso, así que. Ya está. Había uno del ejército con un perro. Sí. Pobrecito, el perro ya estaba medio histérico también. Sí, porque... estaba ladrando mucho. Sí. Ah, vimos a Vicente Biloni. Es así, mire, 1.20. ¿En serio me estás diciendo? Sí, sí, era repetizo y medio una buzardita importante. Y sí. Pero es grande ya. Che, escúchame, se van a hacer lo que estuvo ayer hablando, los pelos largos, pelos re divino. Largo, rubio. Rubio. Al León. Oh. Sí, León, tranquilamente. Característica. Me acuerdo que una vuelta lo llevé en los 2000 ¿sí? y tantos a Alexander a sí, ver, sí, porque es de la lucha, época, claro. Ah, claro, porque ¿cuántos años tenía en los 2000? Y fuimos cuando él tenía 6 años, ay, más mirá o menos. Qué chiquito. Allá hasta horas sanitarias. Mirá. Bueno, ahora van a empezar de vuelta en Vorterix con un 100% Revolution, se llama, donde van a estar todos. Creo que la masa iba a aparecer, pero no aguantamos tanto. Nos fuimos antes que aparezca la masa porque se puso a hablar, a dar un mensaje, como que bueno, que el deporte. Que hay que hacer, claro, que no se pelean en serio, que tienen que estar haciendo deporte. Pero estaba yo Deadpool también. Deadpool. Estaba bueno el traje. Re bien el traje de Deadpool, que crece, creo que está todos los años en Verazatei. Después hay otra. ¿Otra qué? No, hay otra tipo B-Play que se hace en Avellaneda, que creo que se hace en estos días, que está muy buena también. No, B-Play no creo, porque bueno, B-Play, bueno, algo de B-Play de Comic-Con. ¿Cómo me entendiste? Bueno, no hace el falta. B-Play, algo pero parecido. Con B corta. Claro, de Avellaneda, de Villa. De no, Villa A-Play tendría que ser la A-Play. Sí, que justo te corté, perdón. No, vos sos de hacer esas cosas. Ah, sí, soy de hacer esas cosas. No me caliento más. Dale. A esta altura de la vida. Me di por vencido. Escuchame. Bueno, pará. Se estrena ahora la del Chavo. Sí, en junio. ¿Qué cosa? ¿Serie? Sí. La serie del Chavo. En HBO. ¿Animada o...? No. O biopic. Eso. Exactamente. Exacto. La hace el hijo. Es el protagonista, va a ser del Chavo. Ah, algo había leído hace un tiempo. Está buena, para mí va a estar emocionante. HBO, va a estar buena. HBO Max. Y bueno, estuvimos mirando la del Kun, que está en Disney. No está sé buena si la del Kun Abuelo. Lo que vi, los dos capítulos. Sí, así que buenas. Fíjense porque está buena. Después tenemos otra serie que después vamos a estar hablando. ¿Sí? No, creo que son 4 o 5. No, sí, está buena porque cuenta y todo. Y salió el trailer del Conjuro, la última del Conjuro. Ahí está, del Conjuro que esa viene. Esa puede ser que ahí me convenzan. Che, complicada viene, ¿eh? Ah, cierto que él no mira, el Pulpo no mira historias de terror. Escúchame, y en cine tenés. Yo me río, pero últimamente tampoco miro terror, no. Me sugestiono y a la noche. Después no puedes dormir. ¿Viste cómo es la mente? Que te vas a dormir y si es una película muy de terror. Yo no miro tampoco. Pará, está el terror sangriento. Sí. Te vas alterado, ¿viste? Por ahí. Y está el otro que te sugestiona. Psicológico. Que no querés, psicológico. No, que no, querés sacar el pie, no querés sacar el piecito de la sábana. Escúchame. No va al baño esa noche. No che, el mono. ¿Viste? No, la luz, ¿viste? El mono. La apagás y te tirás corriendo a la cama. El mono. ¿Qué mono? Es el mono de terror. No, malísimo. Es de terror, no, chicos. La vi 5 minutos. Sí, ¿no? Monkey, de mono. Monkey, claro. No, toda sangrienta. Es como la de Terrifier. No sé, tripa por todos lados. No. Es como. Ah, Destino Final también se estrena. Estrena. Ahora después vamos a estar hablando. Sí, la última. Hay de todo para ver, che. Sí, hay de todo. Sí. Pero él no viene, Internauta ya está fuera del grupo. Roja directa. ¿Lo vi? ¿Y te gustó? Sí. Muy bien. Industria Nacional. No te resistas, boludo. No te resistas al Internauta. En algún momento. No es que todo el mundo la vio y la quema. No, todo el mundo la está viendo porque es buena en serio. Sí, ¿no? Sí. No es una crítica hacia eso. No, sino que. El tema, ¿sabes cuál es? En mi caso. Sí. Por ahí me cuesta mucho enfocarme. y tener tanta paciencia de mirar. Por ejemplo, sí, si vos me decís a mí, che, sentate a mirar una serie entera, capítulo por capítulo, y estar 7, 8 horas, no, porque yo no puedo estar quieto, ese es el problema. Ah, tenés entonces hormiga en la cola. Tengo, bueno, pero igual esto, ¿sabés? Pararme, moverme, ir. ¿Sabés lo que parece? Es como si fuera una película, te atrapa tanto, es como si fuera una película larga. Larga, porque son 6, me dijiste, ¿no? Sí. 6 capítulos. Pasa así, boludo. Tiene hormigas en la cola, pero por no, bueno, decir el otro. Sí, yo le digo así, pero a los chicos como se ríen. Pero de toda la vida, ¿eh? Vos sabés que en la escuela primaria yo te voy a traer los boletines que tiene mi mamá guardados. Se levantaba, decía, el señor. Trabaja, es inteligente, hace las cosas, pero molesta todo el tiempo. Ah, claro, es muy inquieto. Hacía, terminaba y me ponía a caminar en el aula. Y la maestra, Saúl, sentate. Y le mandaba notas a mi mamá y bueno, y mi mamá justiciaba como correspondía. Sí, sí. ¿No? pero era así, era así. Y bueno, no, eso se traslada en el tiempo, ¿eh? No, ¿sí? No, ¿y tus hijos? Cambia. No, son tranquilos. ¿Son tranquilos? Sí. ¿Le tuviste que dar alguna vez a tu hijo? No, jamás. No. Nunca se mandó una grosa. No tiene una pinta de más bueno. No, pero no te digo no. Una piña, un cachetazo. Puede una patadita en el culo. Pendejo, anda para allá. Hablar. ¿Sí? Sí. Que por ahí me engrané. La hacía la psicológica. Sí, quizás me engrane. Eso. Yo me engrano enseguida. Esa es peor, la psicológica. Claro. Sí, sí. Ah, no, son de entender. Son de entender bastante bien. A ver si nos dice. A ver si fue verdad. ¿No? Este por ahí se está haciendo el boludo. No. Alexander, escribile a Marcelo que tenés el número. Che, hablando de mensajes, sí, y que escriban, ¿no? Sí. No te pongas nervioso, amigo. No. Está mi primo Marcos, que siempre. Marcos. Todos los lunes, que está aguante siempre en la puerta. Boca, Rocky y ustedes. Saludos. Ahí está, gracias. Yamila mandó también buenas noches, chicos. Romina nos mandó por aquí también buenas ahí noches. Está. Y bueno, el mensaje ya de Alexander que había leído. Y también, esto es muy especial. Sí. Es un gran amigo de toda la vida, Rodrigo Lupercio, que sí, nos está viendo y me escribe hola, saludos. Un amigo ahí está, de toda la se vida. Se conoce mi mamá con la sí, madre, ah, tenemos la misma edad, ¿viste? Bien. Así que un gran abrazo, un amigo que lo quiero un montón. Buenísimo, gracias por vernos y escucharnos. Bien, vamos a escuchar después otro. Después había un brasilero de Estados Unidos, ¿dónde era? Sergio, que está en Brasil, bien, ahora Brasil. Seguramente va a aparecer por ahí. Ya va a aparecer. Bien, vamos a escuchar una banda que también. Pará, ¿cuántos temas vas a elegir? Porque una más, bueno, ya son, una más. Te está aplicando 35, mafia. Y bueno, pero escúchame. Tiene que ir ahora, bueno, pará. Bueno, déjame tranquila. No te pasé, Bueno, vamos entonces a escuchar a Love and Rockets. ¿Quién? Love and Rockets. Vamos. A ver. Ahí está. Baby, but your hair is long and brown.

Kevin Haskin, y después de su separación, Ash y Kat Haskin estaban colaborando con la banda Tones of Style. Sí, entre 1982 y 84. Se me trabó la lengua. Guarda. Y bueno, y es Logan Rocket, tarde o temprano pasaron a ser el rock alternativo. No cualquiera escucha a Logan Rockets, me encanta. Bien, 1164-007-047. Y vamos a empezar ya más con el alternativo en los 90, que a mí me encanta. Sí, es el, me encanta en los 80 también, ¿no? Obviamente. El boom del rock, sí, alternativo en los 90, claramente. Sí. ¿Y con qué vamos a empezar? Bien, les cuento un poquito más para aquellos que no están empapados en el género. En los 60, 70, las bandas características, ¿no?, que fueron la semilla, podría decirse, de este género, fueron The Velvet Underground y Parrismith. Después, en los 80, se va toda la escena independiente, ¿no?, como dijimos bien en el primer bloque, en contraposición a lo comercial. Entonces, las bandas empiezan a grabar como el cine independiente, pero en sellos independientes, no tan comerciales como en algún momento fueron otros. Y, obviamente, rechazaban la comercialidad, claro, y todas esas cuestiones, ¿no?, de como dijiste vos, del mainstream. Y esto ha sido una influencia muy grande a la cultura, ¿no?, sobre todo a las bandas que abordan temas sociales y políticos. Porque recordemos que hay bandas que quizás tienen un enfoque más romántico, ¿no?, a pesar del ritmo, de las guitarras, de toda la cuestión musical. Y hay otras que son mucho más críticas, ¿no? Y ahora, entrando en los 90, los frontman de las bandas se ponen más polémicos. Podríamos mencionar como ejemplo claro a Oasis. Claro. ¿No? Que re polémicos, sí, los dos hermanos Gallagher, y bueno, comprometidos políticamente. Podemos mencionar también al gran Morrissey, ¿no? Un tipo que declara siempre con una polémica de por medio. Exacto. Y que siempre tiene opiniones que son picantes. Sí. Así que vamos a empezar también con una banda no tan conocida. A mí me encanta, ¿eh? Sí, es una gran banda. Banda de chicas, además. Me encanta. Venidas del Reino Unido, enmarcadas en el género Britpop, pero con mucha influencia del punk. Fue fundada en 1992 por Justin Frischmann y también por Justin Welch, cantante y guitarristas, y marcaron una época también, a pesar de que no fue tan prolongado en el tiempo lo que hicieron. Tuvieron grandes éxitos a principios de los 90, 94, y después es como que desaparecieron, pero nos quedan, ¿no?, esos temas. En primer lugar, vamos a escuchar a Elástica con Conexión. La traducción al castellano es connection, en inglés connection. Así que escuchen este gran tema que en Argentina, no sé si recuerdan, se escuchaba en Telefe de cortina de la serie Comando Especial. Ahí te tiré un datazo, no sé si se acuerdan. Escúchame, y otro dato es que la cantante era mujer de Damon Albarn de Blur. Exactamente. Ahí otro gran exponente, sí, de la época. Así que escuchamos esta canción y ya venimos. Elástica, Connection. No! Parte de todos. Un programa de ayer, hoy y mañana. Bueno, ¿estamos en el aire, señor, o no? On air. Bueno. En el aire. Yo no me escucho igual, ¿eh? ¿O sí? Yo te escucho. Ah, ¿sí? Bueno, sí, estoy bien. Sorda, entonces. Ah. Excelente tema. ¿Te gustó? Sí, me encanta porque yo siempre me cortaba el pelo y me vestí igual que los de MTV. Mirá qué bueno, claro, era de rotación. Re que siempre copié todos los estilos de las mujeres del rock de los 90. Les aviso, ¿eh? El pelo, campera de cuero. Sí, a full. ¿Te acordás de Ruth Infarinato? Sí, me encantaba. Lo que pasa yo que tengo no... una imagen acá de Ruth Infarinato que no se me va más. No me digas. Sí, una película que hizo. Que con Cerati. La película de Cerati que dirigió Cerati. Sí. ¿Le está haciendo un coso a un toro? No, no. No, no me la mira, puedo borrar de la no cabeza, sabía, boludo. No lo sabía. No me puedo olvidar. No era Linda Mina, era. Sí, linda, sí, mina. Linda y chica. Argentina, además. Está viviendo en Miami. Sí. En este era, momento. Hablaba medio sí, extraño, medio rara, ¿no? Sí. O sea, sí era la que hablaba medio sí, extraño. Sí, sí, sí, sí, sí. Lo que pasa es que en la cadena seguramente le pedirían, viste, el acento neutro. Al ser para toda América y Latinoamérica, sí, sí, le habrán pedido un poco de tono neutro. Pues tú dices que yo te digo. Sí, sí, sí, puede ser. Sí, sí, claro. Claro, así como para cuestión. Llegar. Yo creo que la mejor época de MTV en la Argentina, estamos hablando de Argentina, no mundialmente, sí. Los 90. Los 90. Yo sabía cómo lo enganchaba, cómo lo veía, porque acá en Mosconi, 12 de octubre, había una antena de los... Era... Antes no existía cablevisión, era Decovisión, me acuerdo. ¿Te acordás de Decovisión? Bueno, sí. Estaba acá a cuatro cuadras y a veces ponía la sintonía y enganchaba. Entonces miraba en TV o alguna sí. que otra película, ¿viste? Se me cayó el 27 millones del documento. Ahí está, tenés, claro, 27 como yo. Y a veces había que subir a la antena, ¿viste? Me iba mirando. Ahí está, girando para acá, para allá. El canal 2 no se veía muy bien, entonces tenía que girar la antena para el lado de la plata. Tenía, exacto. Por ahí enganchabas algún canal de alguna película acondicionada. Sí, todo, ahí el una entre líneas. No tan entre líneas, veía la gente ahí, ¿no? Una cosa rarísima. Cosas era. De pobre. 11-64-007-047. Después estaba viendo en internet cosas sí. de muy rico y cosas de pobre, de muy pobre. Es buenísima. No sé si lo vieron, es buenísimo. Sí. Por ejemplo, tener un caballo. Sí. Es de rico y de pobre tener un sí. caballo. iPhone, viste que ahora el iPhone, gente de guita, viste que el pobre por ahí aspira a tener un iPhone. Bueno, yo tengo, como... soy pobre, tengo, miren, también. Escuchame, los... tomar mate, viste que ahora todo, sí, todo el mundo termito, tiene... tanto toman mate y bueno. Por favor, te tiro un corte vacuno que se puso muy de cheto y es bien humilde, el osobuco. Que iba eso, es verdad, tenés razón. Ibas a Palermo y te cobran claro. 300 lucas, dos sí, empanadas. Sí, es verdad, tenés razón. Tres, sí, empanadas. Tres empanadas. Después tomar agua. Tomar agua, si sí, antes era... Agua. Antes era solamente. Y, pobre, ahí, claro. Hay un video de Guille Aquino, no sé si lo tienen. No. Guille Aquino hace stand-up. Es mortal, me y encanta. Y es del, me del canal Blender, que hace humor muy ácido y, sí, y picante. Hay un sketch que es bastante, ¿no? Así, clasista y dice: hay cinco cosas, no recuerdo bien. Dice: cinco cosas que son de pobre permitidas para rico. Dice: votar. Usar zapatillas y ropa deportiva y todo, bueno, vestirse así nomás, sí, viste que los ricos sí. tienen mucha guita, se viste así nomás, sí, con sí. remera rota y sí. los pobres, bueno, se visten porque tienen la ropa rota, sí, claro. Sí, sí, es todo, es verdad lo que es así, es todo así ahora, es así, boludo, sí. Vos ves. Ahora, no, ¿qué le vamos a hacer? Hay cosas de que se han puesto de moda entre los famosos tinchos, como le dicen, ¿no? Claro. Che, ¿qué vamos a escuchar ahora? Bien, vamos a continuar escuchando un poco de rock alternativo. Nos vamos, como estuvimos, no nos vamos, estamos en los 90. Vamos a escuchar una emblemática banda, una banda fundacional prácticamente del movimiento grunge, formada en Aberdeen, Washington, Estados Unidos, cuyo líder era el gran Kurt Cobain. Mi amor platónico. Qué buena banda que habría que escuchar. Y bueno, tuvo un paso por la Argentina accidentado en sí, Vélez, ¿te acordás? Siempre habla y el de que no cantaron la canción que uno estaba esperando. El hit. Smell Like Teen Spirit, sí. Pero fue porque, obviamente, cuento, ¿no? Quizás hay alguien que se lo perdió. En esa presentación en el estadio de Vélez, estaba tocando la banda en la que tocaba Courtney Love. Y el público se portó muy mal con la banda, sí. La bucheaba, le tiraban cosas, entonces eso que desencadenó, decidió que se enoje Kurt Cobain, y bueno, amagó tocar, tocaba el riff del principio de Smell Lightning Spirit, y todo y lo cortaba, y así hizo todo el show, está el video en YouTube si lo querés ver. Y bueno, fíjate dónde está. No está, pero bueno. Vamos a escuchar una gran canción de Nirvana, se llama Lithium. Prestenle atención, busquen los que quizás no la entienden en inglés, busquen la traducción. Las letras de Nirvana son buenísimas. Sí. Son un tanto depresivas, claramente, ¿no? Si la compuso Kurt Cobain. Así que bueno, es una muy buena letra. Está incluida en el álbum Nevermind de 1991 y suena acá en parte de todos para todos ustedes. I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book on ears, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. I'm to blame for all I've heard. I'm not sure. I'm so excited, I can't wait to meet you there. I don't care, I'm so horny. That's okay, my will is good. Bien, estamos escuchando a Nirvana, Lithium. Che, estaba leyendo la letra que dice: estoy feliz porque hoy he encontrado a mis amigos. Están en mi cabeza. Soy tan feo, pero está bien porque tú también lo estás. Rompimos nuestros espejos. domingo por la mañana, en todos los días, por lo que a mí me importa y no tengo miedo. Enciende mis velas, aturdido porque encontré a Dios. Estoy tan solo, pero está bien, me afeité la cabeza y no estoy triste. Y tal vez solo. Tengo la culpa de todo lo que he escuchado, pero no estoy seguro. Estoy muy emocionado, no puedo esperar para verte allí, pero no importa. Estoy tan caliente, pero está bien, mi voluntad es buena. Bueno, después, me gustas, no me voy a romper, te extraño, no me voy a romper, te amo, no me voy a romper. Me gustas, bueno, estoy tan feliz, estoy... Una letra... Bueno, pero le quitaste toda la gracia al final. Cruda, letra cruda. Cruda, no, si bueno, sabes, pero... Sí. Qué gracia. Estoy contando... Estoy contando de qué se trata. Había que ponerle emoción, tenías que llorar, todo. Ay, arrancarte los pelos. No, no, pero escúchame, es como que mismo la mente, la cabeza de Kurt Cobain. Sí, ¿tú ves algo? Sí, sí, veo perfecto, ¿no? Veo pero perfecto. Como que te dio como que así mucho. Fue, sí. Así el enfoque fue. Acá, mensaje de Romina acá, ¿no? Dice, ¿cuánta maldad tienen? Estaba cocinando, no está mal, pero me pareció mucho drama emocional. Ah, ok. Me parecía más una telenovela de ficción. Si compara la obra original, no se asimila en diferentes aspectos. Es la crítica que a todo el mundo le gustó. Que no va en contra de eso, solamente que es su opinión. Claro, claro, sí, obviamente. Uah, no entendí nada. No, a ver, lo que me parece a mí, lo que me parece a mí es que Bruno Stagnaro, el director de la serie en Eternauta, se basó en alguna, o sea, se basa en la serie, en lo que es el cómic, pero sí. No es totalmente igual que el cómic. Es como las películas que son adaptaciones de libros. Exacto, ¿no? Que no son entonces tal la cual. Gente es como que le gustó el Eternauta, que yo ya lo había leído, lo leo siempre con los chicos en la escuela, pero lo tomaron como que iba a ser igual. No, hay un montón de personajes nuevos, pero se readaptó. Que está bastante parecida. Pero bueno, el que es bastante, fanático, ¿no? El fanático del Eternauta va a decir que es un caca, pero sí, porque claramente. Para... Que es fundamentalista, que, ¿no? Claro, exactamente, pero la realidad es que Stagnaro se puso todo al hombro y hace ya del 2023 que la quiere sacar y no la puede sacar por el tema de remasterización y esas cosas. Y está bien, ella tiene el pensamiento y hay un montón de gente también, como Romy, que... Sí, claramente. Está bloqueada. Está bloqueada, Romy. Así que seguí cocinando tranquila. No, mentira. ¿Qué está cocinando, Romy? ¿Algo rico? No sé. Porque, viste, ahora no se estila cocinar mucho. Las mujeres no. ¿Estás seguro? ¿Vos decís? Sí, sí. Podría sí. ser. Podría las ser. Las mujeres más jóvenes, no sé. ¿Qué generación podría ser? Ojo, mirá. Del 90 en adelante, guarda. Ya como que no cocinan. Del 90 en adelante, pues no sé. No cocinan, no lavan, no planchan. No para que te van a hacer un piquete en la puerta, ¿eh? ¿Lavar desde que se inventó el automático? Las madres de antes eran las que lavaban la tabla. Es poner ahí, ¿no? Jabón, apretar sí, el botón claro. Y listo. Porque había familias que en los 80 no tenían lavar ropa, o sea, que tenían que lavar se con lavaba la... mano. La tablita, saca. Sí, ¿no? Olvídate. Era todo distinto, ¿no? Sí. Para los es como que tenemos... Las ¿no? generaciones de ahora es como que tiene todo servido, ¿viste? Milanesa yo no lo pollo. Veo mal. Quizás el avance sí. tecnológico es inevitable. Sí. Pero, por ejemplo, si vos le contás a una mamá de estos días que nuestras madres usaban... Tablitas. No, y que usamos, por ejemplo, pañales de tela. Sí, claro. Los chiripá. Los chiripá, la bombacha de sí. goma, ¿no? Que se tenía que lavar eso. Sí. No era que lo tirabas a la basura una vez que se usaba. No olvidate, ahora tienen todos los productos para la colita del bebé. Antes nos tiraban así, andás a ver si nos tiraban, capaz que nos lavaban antes ahí en la colita. Y crema. No. Y era más rústico, creo yo. Claro. Sí, era todo más rústico, un poco y más. Y la bombacha de goma que decía mi mamá que si no la lavabas te largaba un olor impresionante. Imagínate. Los juguetes eran más sencillos también. Los juegos salían. Como dice el personaje. Lo viejo funciona. Te voy a traer mis muñecos de los Thundercats. Que tengo. Tiene mi mamá todavía guardado. Tráelo porque no. Tené cuidado a ver si no. Yo era fanático de los de He-Man. Tengo al León. A Battlecat. Ay, Battlecat, cómo me gustaba. Me gustaban mucho los de He-Man. Los de G.I. Joe, que eran muy articulados. Sí. Y siempre que el que no pude tener, el de Mazinger, que tiraba los puños. Qué buenos muñecos ese, che. Me encantaba y salía la navecita de claro. la cabeza, ¿verdad? Mi primo, ¿te acordás que tenía un botoncito de puño que lo claro, lo vos soltaba. Apretás el ting, salía el... Sí. Escuchá, y a Afrodita le tocabas el culo y tiraba una teta. Escuchá. ¿Y si Afrodita? Pará, el otro día vi que estaba Afrodita y había otra que era la mala. No me acuerdo el nombre ahora. Ahora nos fijamos. Escuchá, mi primo. ¿Viste el recuerdo desbloqueado? Sí, vamos a buscarla porque a mí se me desbloquea. Claro, era la versión mala de Afrodita. Escucha, yo veía todos. O sea, dibujitos para varones. Me encantaban los Thundercats, Mazinger. Menos los Halcones Galácticos, no me gustaban. Robotech también. Bueno, Frutillitas veía, Rainbow Bright, me encanta. Pero eran para mí muy tontos los dibujos. Eran, sí, eran muy tiernos. Eran muy tiernos, los ositos sí. cariñosos. Eran como, yo era de muy maraca, eso, me sacaste la mirada a los ositos. ¿Te gustaba? Y, sí, el pequeño pony. Ay, cómo me gustaba. Había, este le está sacando una foto para hacerle algo. Me están filmando sin mi porque mi, mi hermana miraba eso y yo miraba con. Claro, por tener a Dani que estaba ahí, miraba. Mirábamos claro. los dos juntos, mirábamos los ¿cómo es? Los pequeños ponis. Los pequeños ponis. Mi hermana tenía los pequeños ponis. Yo no llegué muñecos. A tener, no me sí, gustaba. Sí, que tenía el pelo largo. De Rainbow Brown, Brian tenía el álbum. Yo también, todas las cosas, todo. Sí. Escuchá, después estaban los ositos esos, ese apretaba, era como un broche y lo colgaba. Sí. En la cortina. Sí. Escuchá, no, me hacían. Escuchá, mi primo tenía el castillo de Grayskull. Uy, eso era, era premium. Había que tener billetes. Y tenía todos los dibujos, todos los muñecos. No sé qué habrá pasado con eso, pero... Eso era. Tenía el castillo, no, era impresionante. Alto nivel era eso. Sí, a full. Y el Mattel. El único que vi que lo tuvo al Batimóvil. Sí. Luis Manuel, bueno, y también había que tener, no se conseguía el Batimóvil. Sí, yo tengo dos de esas cuestiones. Claro, porque el papá sabe quién es de mi amigo, el Negro Albornoz. Bueno, entonces... Sí. El locutor de TN. Ahí está. No lo sacaba. Y trabajaba para Yoxa. Hacía las locuciones para Yoxa. Y le daban la empresa. La empresa de conseguía la... todos los... Tenía el coso ese que... ¿Cómo se llama? El castillo de Grayskull. El Grayskull, Batulka, todo. Yo tenía los de Rambo. Olvídate, los tenía todos. Todo, encima todo estaban buenísimos todos. Sí. Era genial todo eso. Igual los podés conseguir, pero salen ahora, están como muy... Lo que se dejó usar ahora, que voy a hacer, lo voy a implementar en mi cumpleaños, la piñata, pero piñata de las de antes. Ya, ¿se conseguirá? Sí que se consigue, ¿cómo que no? Sí, le pones harina ahí. Voy a poner papel picado y voy a tratar de conseguir soldaditos, todos los juguetitos pero que... Pero es como que volvió la niñez en la piñata. Dios mío. Banco eso, lo banco. Palito de la selva, azul, le voy a poner. ¿Alguna temática? No. Bueno. Llevar escabio, esa es la temática. Esa es la temática. Después les va a llegar a los invitados. Pero la quiero hacer, la piñata ahí, que se pongan todo abajo, un bloom, ahí, un pelote. Y... Codazo, empujón. Va a costar inflarla porque los pulmones, ¿viste? Sí. No son lo mismo de antes. Exacto. Son fáciles, ¿no? ¿Sí? Si no le mandamos infladores. Chao, alguna forma. Ah, el que usamos para inflar la pileta. Claro, ese. Con ese. Y chao. Y al toque. Sí. Bien, ¿cómo vamos a escuchar, señor Saúl? Bien, continuamos en la oleada de la música alternativa. Nos vamos también a otra gran banda de grunge de los Estados Unidos. Vamos a hablar de un poquito, les cuento, de Soundgarden, formada en Seattle. Gran vocalista Chris Cornell, que recordemos se suicidó en el año 2017, se formó a principios de los 80, más precisamente en 1984, y en los 90 tuvo su gran álbum, como toda banda, ¿no? Que fue Supper and Now, un álbum que tenía mucha rotación en MTV y tenía una canción muy característica con un video el muy video, característico, ¿no? Que se dice que el video... la estética y muchas de las imágenes están basadas en la serie británica Doctor Who. Claro, es como medio raro, ¿viste? Como es medio rarísimo. Psicodélico, como que... Es rarísimo. Y que también tienen referencias del director de David Lynch. Sí. Eso te iba a decir. Esa estética es así, porque si ven el video, es un video bastante tétrico, ¿no? Sí. Es como que el sol absorbe todo y los personajes tienen deformaciones en el rostro. En el rostro, sí. Es una gran canción. Vamos a escuchar, si el Tano nos permite, Soundgarden, Black Hole Sun. Boiling heat, the sun.

cortada, cortada a cuchillo o el relleno de arriba. Vale. Escúchame, yo esa. Picante no, pero mis compañeros sí. Mirá que te tomamos la palabra, Romina, ¿eh? Los canelones, ¿van con estofado sí, o a mí me boloñesa gusta. Como para acompañar, ¿eh? Estamos hablando. Y puede ser mixta, ¿no? Boloñesa con salsa blanca, puede ser, ¿no? Sí, sí. Pero un estofadito aparte va también, sí. Bien, ahí estoy haciendo un vivo en TikTok para los que están ahí. Les saludo a todos y espero que me sigan. Che, Saúl, sí, escúchame. Saúl, escúchame, viste que ahora se puede. Che, pará, que estás hablando sí. Y lo pisás. Perdón, no, perdón. No pasa nada. Perdón. Sí, ahora se puede hacer vivos en TikTok. Dale, dale, pegá, pegá. De manera más no profesional, pero igual te piden que seas, que tengas un buen fondo, ¿no? Un sí. Contenido medianamente claro, claro. Decente. Sí, sí, no, sí. Porque si no, esto es una joda. Escúchame, pero igual, bueno, contenido medianamente, hay cada uno. Hay de todo, ¿viste lo que es internet? Hay mucho freak, ¿viste? Mucho sí, freak. Sí, sí. La gente le gusta. Mucha vieja bailando en minifalda. Sí, eso. ¿Viste? Eso es una tendencia. ¿Qué me onda? Me aparecen, no sí, sé. Sí, para mí estarás mirando, ¿eh? Señora, te estás sí. Mirando. Sí, es algoritmo. El algoritmo. Bueno. Lo construí ladrillo a ladrillo. ¿Qué te iba a decir? El algoritmo siempre me trae acá, ¿viste? Sí, los sí, comentarios. Sí. Pero me está apareciendo mucho. Mujer mayor ahí en... Ahí. Con poca ropa sí. Para sí. No ser tan a mí alevoso, también, ¿no? Y no las busco, ¿eh? Bueno, ¿viste? Sí. A veces los comentarios sí. De los videos tienen más éxito que el video, ¿viste? Y sí. Son ahí comentarios sí. Que no sé de dónde sacan la imaginación. Que decís, hijo de puta. Bien, ¿qué vamos a escuchar el antes? El hijo de la playa. El hijo de la playa es terrible. Ah, sí, gran los comentarios. Me gusta. Bueno, vamos a seguir con el último tema de esta parte del rock alternativo de los 90. Vamos a escuchar una banda emblema también, venida desde Inglaterra. Che, vienen en noviembre. Que nos visitan el 15 y el 16 de noviembre, si no me equivoco. La banda de los hermanos Liam y Noel Gallagher, Oasis, venidos desde Manchester. Una banda que tuvo un comienzo demoledor, ¿no? En lo que es el Britpop y se posicionó muy bien desde que lanzó su primer disco con gran éxito, peleándose mucho con otras bandas, por ejemplo con Blur, y siempre generando polémica, ¿no? Nos han dejado pintorescas escenas los hermanos Gallagher. Se han llegado a arrojar instrumentos. Sí, sí, estaban... Oh. Instrumentos, romperse guitarras, tirarse cosas, los bajarse del avión porque se ofendió balatero. Uno, dejar la gira plantada en Estados Unidos porque el otro le dijo no sé qué cosa. Bueno, pero bueno, aparte de todas esas cuestiones, rescatamos la parte musical, ¿no? Que es una gran banda, y vamos a irnos a escuchar una canción que a mí particularmente me encanta, que se lanzó en el año 1996 desde el álbum What's the Story, Morning Glory, y que bueno, se posicionó muy bien en todos los rankings mundiales y hasta el día de hoy sigue sonando, por lo cual es un clásico. Vamos a escuchar a Oasis con Don't Look Back in Anger. So silent. Año 1985. Los Violadores editaban su segundo disco de estudio llamado ¿Y ahora qué pasa, eh? Con canciones como Quiero ser yo, Quiero ser libre, Nada ni nadie nos puede doblegar y 1, 2, Ultraviolento. Canción que en este 2025 cumple 40 años. ¡Qué temazo, la p*** lo parió! Fue compuesta por el guitarrista de la banda, Stuka, en Brasil. Y si bien parece una canción simple, no lo es. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el riff de la canción está hecho sobre la base de la novena sinfonía de Beethoven. Ok, ya sé. Les gusta el intruso del rock, pero quieren datita. Ahí va. 1-2 Ultraviolento fue escrita en Brasil. ¿Por qué? Porque la canción está inspirada en la película La Naranja Mecánica. ¿Qué tiene que ver todo esto? Que la dictadura argentina prohibió la película. Y Stuka, guitarrista de Los Violadores, estando en Brasil, la vio y flasheó. En la película se narra la vida de Alex, un chico que parece ser bueno, pero que termina tomando drogas y convirtiéndose en un ser despiadado y asesino. Alex es amante de las sinfonías de Beethoven, por eso el inicio de la canción. Además, el protagonista usaba palabras del cuasi idioma Natsat. Se trata de una jerga juvenil inventada por Anthony Burgess, autor de la novela que originó la película. Es por eso que Stuka, en 1-2 Ultraviolento, dice: varias de bochcas, o sea chicas, caminan por ahí, mueven sus charros, nalgas con frenesí. Los mal chicos, o sea muchachos de cuero, nos queremos divertir. Con mis drugos, amigos, al ataque vamos a ir. Sin duda se trata del primer gran éxito de la banda, la canción más versionada y el primer gran éxito del punk en Latinoamérica. El resto es historia. 1-2 Ultraviolento, un clásico y su historia. Soy parte de la historia. Soy parte de todos. Dedos me marcan el pulso. Me estoy llorando. Che, qué energía, Casi me meto en sillón saltando, qué buena música. Porque no hago otra cosa que escuchar tu voz, esa voz de garganta mudienta. Que no sabía, que nos contó, que ahora va a contar. Bueno, contemos sobre un poquito el tema, el tema anterior que escuchamos. El de los brujis. El de los brujos, Canesca. Sí. Es breve la historia. Y está confirmada por un biógrafo de Nirvana. Bueno, cuando Nirvana vino en el año 92 a la Argentina, lo telonearon los brujos, claramente. Y bueno, esta canción Canesca contaba la leyenda en un principio que el riff y el comienzo se lo saca, lo escucha, para no decir se lo roba, lo escucha Kurt Cobain. Sí. Y después de eso, que Nirvana se va de la Argentina, Kurt Cobain lo toma como así como, no como propio, sino que dice, che, esto me gusta, Y lo implementó en un tema de él. Se van al próximo material de Nirvana, In Utero. En ese CD está el tema que se llama Berry Ape. Berry Ape, así. Entonces, si lo escuchan, van a encontrar que es bastante similar, ¿no? Incluso te doy el nombre del. El biógrafo de Nirvana es Michael Azarrad, ¿no? Tiene una biografía de la banda que se llama Come As You Are, The Story of Nirvana. Y en un podcast que se llama Music Now, producido por Rolling Stone, confirma el mito. ¿Lo confirmó? Sí, o sea que ya está. Está rechequeado. Literalmente el tipo. A ver, ahí lo va a poner. El tipo lo dice así: dice, sí, Kurt escuchó esta melodía, le gustó, pero obviamente la transformó en algo totalmente distinto. Idéntico era, boludo. Mirá la data que tenía, Chamuel, Chamuel. El melómano, ¿viste? Mirá, el melómano está escuchando así. Sí, muy bueno, escuchá. Claro, le agarró el. No te lo puedo vivir. Es igual. Che, ¿los brujos estarán cobrando esto? No creo. Ojo, Escuchá, y hay un tema de Project también que empieza así, Incluso escuchá, tengo un dato más de esto. El guitarrista de los brujos, Gabriel Gerisi, contó que Nirvana pidió el CD para llevárselo en el 92. Y se lo llevaron. Así que. Siempre ahí nosotros. Bueno, siempre nosotros se enganchaba. No, sí, nosotros. Nosotros somos argentinos. El rock nacional está a la altura de muchas bandas. Sí, claro. Hay grandes bandas. Como ahora no hay papa argentino, ¿ahora qué? Peruano. Peruano, ¿no? No dijimos que habemos papa. Habemos papa peruano. Yankee, sí. Pero peruano. Yankee, sí. No, pero se nacionalizó peruano. Sí, pero nació. En Estados Unidos. En United States, che, como decías vos. United States. Che, seguimos con más alternativa argentina. Sí. ¿Qué vamos a escuchar? Messi, me sirve. ¿Y cómo era esto? Ilia Kuriaki. Ilia Kuriaki, Ande Valderrama. Al comienzo, esto no fue. No vamos a poner el tema. Nah. Que está buenísimo igual, pero. Claro. ¿Cómo se llama el tema? Fabrico Cuero, dale. Esto es del primer CD. El cerro y fabrico cuero. Y a tu piel escasa le faltan los pelos. A veces pienso en ponerte cuero, pero yo también tengo sentimientos. Yo busco piel normal, sin duda racional. Un buen pedazo basta, porque yo soy carnicero. Y alguno que te quite el sentido del humor, tiralo sin piedad contra un macetón. Yo te digo, yo fabrico cuero. Vacas malas comen pasto mientras mato a sus hijos, porque el cuero de potrillo es el mejor. Yo te digo que con pelos tira mejor. Si te entregas a mi barrio tira mejor. Si te gusta la mochica tira mejor. Pero pibe, comportate y al que te quite algo con tu macetón, con tu macetón. Carnicero y fabrico cuero. Y a tu piel escasa le faltan los pelos. A veces pienso en ponerte cuero, pero yo también tengo sentimientos. Yo busco piel normal, sin duda racional. Un buen pedazo basta, porque yo soy carnicero. Y alguno que te quite el sentido del humor, tiralo sin piedad contra un macetón. Yo te digo, yo fabrico cuero. Vacas malas comen pasto mientras mato a sus hijos, porque el cuero de potrillo es el mejor. Yo te digo que con pelos tira mejor. Si te entregas a mi barrio tira mejor. Si te gusta la molleja tira mejor. Pero pibe, comportate ya que te quite algo. Con tu macetón, con tu macetón. We'll be right back. mejor te olvido. Ay, te olvido. Por eso, mi amor, te digo, mejor te olvido. Escucha cómo lo hacen mis amigos. Perdón por la selección de tema, ¿eh? Qué groso. Fue sin querer. Dale. Fue sin aplauso, querer. Fue. Sí, aplauso porque sin no, querer. Fue. Aplauso, un aplauso. Ahí. Como hacen mis alumnos. Ah, un aplauso. Que elija la gente a ver cuál de los tres bloques le gusta más. Dale, no ¿qué sé? Te hace? Encuesta, ¿qué tiraba. Te hace? Vamos a ver. Mirá, hay cosas que conoces por mí. 0800. Ana, ¿qué? Muy buenas canciones. Esta del 94, ¿no? 94, Dale Aborigen era el disco. Sí, no sé. Dale Aborigen. Sí. Bien, buenísimo. Bueno, muy lindo programa, la pasamos re bien. Dinámico. Qué bueno que no estuvo Ariel. Ay, qué mala. Pobre que no, saludo para Ariel que estaba dolorido. Saludazo no, para Ariel. Sí, venir. Pobre. Que se recupere pronto y lo esperamos ¿quién el lunes es Ariel? Que viene. Por ahí el lunes que viene no va porque va a la cancha. Ah, no, juega en la cancha de Boca, así que no. Y van a estar acá. Y difícil, si están en el horario del programa. Bueno, venimos. Va a estar, sí. Ah, pero él también, no pero este de Boca. O lo vemos acá comiendo sí. Una picadita, unas pisitas, todo ahí está, ser. Eso todo puede ser. Hay que a este le viene bien que nos vengamos sí. Para ver partido. Le vamos mostrando a la gente acá, los estados sí. De ánimo, ¿no? Cómo vamos. Cómo vamos variando las caritas. Claro, atragantados estaban, atragantados. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Sí, la verdad sí. Que. Callate. A propósito, perdón, sí. La interrupción. Desde Brasil. Muy bien. Teque Argento, el gran Sergio. Ahí está. Cualquier tema de ataque la semana que viene, se lo pasamos y presente, dice. Muy bien, bien. Muchas gracias. Saludos para él. Yamila también escribió que la hicieron sentir vieja. Porque ¿por lava qué? Más a mano y que no usa lavarropas automático, porque no le gusta. Ah, mira, bueno, somos todos viejos. Es verdad, no es lo mismo. Lavarropas, lava, enjuaga, pero no saca no algunas saca manchas. La mancha. Tal cual. Sí. Los sobaquitos, sí. Si no los refregás. Y sí. Haces brazos de paso. Sí. Las palomitas del bueno, eso será tu voz, yo no. El cuellito, las remeras blancas, ah, sí, si no los sí, refregás claro. Un poco. No te sientas vieja porque somos todos viejos acá. Bueno. Ya está, como dice el dicho, en el primer hervor no nos cocinamos. Ya estamos del otro lado. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado, en parte de todos de 21 a 23. Señor Marcelo Galateo. Ya dije, gracias a todos por escucharnos. Seguro que la pasaron bien del otro lado. Claro. Señor Saúl Carreras. Muchas gracias también. Agradecimiento a toda la gente que escucha y el ida y vuelta ahí. Gracias por los mensajes. Sí. Buenísimo. Muchas, muchísimas gracias. Espero que pasen un buen lunes y toda la semana. tómenla. Es larga, esta semana completita. Sí, esta larga. Semana, che, no hay paro, no hay nada. No hay déjame nada. Joder. 25 de mayo, acá de domingo. Claro. Hijo de mil. Claro. No se corre encima, no lo corre. Bien, ¿con qué nos vamos? ¿No con lo este... pasan al lunes? No, lo pasan, no. Porque viste, acá en Argentina... No, Milei no quiere saber nada. Ya está, ya tuvimos cuántos, ya sí, demasiado. Hubo una seguidilla de feriados. Claro, era como que ya nos acostumbramos a no trabajar. Mucha puente, ¿no? Sí. Escuchame, ¿con qué nos vamos? ¿Con qué tema nos vamos? A ver, vamos con una... Tema descolocado. Descolocadito. Algo, pero... sí, algo que sea desubicado. Pero es medio rapero el tema. ¿Medio rapero? ¿Y cuál sí. es? Me da vergüenza, así lo vos. El gato volador, ¿cómo se llama? ¿Chumba? ¿Era? ¿Chumba? No. El chombo. El chompiras, digo, no el chombo. El chongo, no, el chombo, ¿no? Pero este tema lo conocen todos. Sí, sí. Es claro. Que me dice ya. Que no. Bueno, nos despedimos. Todos bailando en la casa, vamos. Nos vemos, hasta el lunes. Chau, chau. Y entretenimiento. Únete a nosotros y sé parte de todos. Todos los lunes de 21 a 23 por La Vox. Parte de todos. Soy parte de la historia. Soy parte de todos.